Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Diez años le tomó a los integrantes de 34 puñaladas digerir la tradición del tango de guitarras y finalmente salir a interpretar sus canciones. Formados en 1998 en Buenos Aires, fue en 2009 y luego de tres discos editados que dieron a conocer Bombay Buenos Aires, una mirada propia de la urbe porteña en el siglo XXI. Cinco años más tarde, continuaron el camino de creaciones propias con Astilla, una continuación narrativa de aquella mirada sobre la Buenos Aires de los tangueros modelo 2000. Escuchamos ahora en larga duración Astilla de 34 puñaladas. Tus espaldas, vos te ibas para otro lugar, tu dedo iba calzado en el gatillo y el fierro no pesaba al caminar. Las gotas caían como balas, la lluvia bombardeaba la ciudad, andabas prepoteándole a la suerte la perra esa que nunca se te da. Las huellas se te hundían en los charcos, vos te ibas para otro lugar. La sangre siempre hirviendo en tus entrañas y el viento no paraba de soplar. Hacia el horizonte donde acaba la ciudad, hacia el horizonte donde acaba la ciudad, hacia el horizonte. Un tren pasó rápido y vacío, vos te ibas para otro lugar, tu dedo iba calzado en el gatillo y el fierro no pesaba al caminar. Después fue que sonaron las sirenas, su canto no te iba a amedrentar, te habías refugiado en un baldío, un campo con paisaje de ciudad. El sol trepaba tus espaldas, tu herida no paraba de sangrar. La muerte se paseaba entre la gente y probaste un par de tiros al azar. Hacia el horizonte donde acaba la ciudad, hacia el horizonte donde acaba la ciudad, hacia el horizonte. Hacia el horizonte donde acaba la ciudad, el horizonte donde acaba la ciudad, hacia el horizonte donde acaba la ciudad. Sonriendo y al callar, soy yo desde el silencio de cristal la soledad. Hablábamos del mar, un puerto que se va, la noche sin descanso, el día gris en la ciudad. Pensaste en melancólicas milongas del perdón,

larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. "34 Puñaladas" forma parte de una generación de grupos de tango que se conoce como Generación del 90 o Guardia Nueva, y a la que se le atribuye en buena parte el reverdecimiento del género. Junto a Ciudad Baigón y la orquesta típica Fernández Fierro, entre algunas otras, esta generación de músicos de raigambre mayormente rockera puso su curiosidad al servicio del enorme acervo tanguero, que había quedado eclipsado por la telaraña de versiones y el desfile de glorias momificadas que proponían los museólogos del tango. Sin romper esa tradición, sino dialogando con ella, 34 Puñaladas se concentró en la producción de los años 20 y 30, en especial los tangos reos, de donde tomó el repertorio de su primer álbum, Tangos Carcelarios, de 2006. Continuamos escuchando en larga duración Astilla, de 34 Puñaladas. Cigarrillo que encontró a sus pies. Las horas son colillas viejas sin ningún sabor. Sigue la calle por adentro en mis zapatos. Ir en la vida cosechando siempre este infinito hoy. Vendrá la muerte a recostarse en mi colchón. Si hay nubes recortadas contra el sol, fumo otra vez cigarrillo del dolor. Tomo otra vez de un vino amargo con sabor a hiel. Pasó recuerdos viejos con sabor a alcohol. Sigue la calle por adentro en mis zapatos. Ir en la vida cosechando siempre este infinito. Vendrá la muerte a recostarse en mi colchón. Si hay nubes recortadas contra el sol, tomo otra vez del vino amargo del dolor. Tu luz, ni más ni menos cruel que algún libro del montón. Transeúnte fiel, circule con precaución, para cuando te encontré yo era solo un peatón. Vos, lejan y lejas mí, eras un verso mejor, con la vida toda piel y sin ansias del montón. Vos hablaste de un hogar y la desesperación, para cuando te encontré yo era solo un peatón. Al lamer tu soledad como un perro salvador, viejas ansias que traía en mi valija de cartón, larga espera y soledad fue el preludio del amor, con sabor eternidad y simpleza de canción. Lindo anzuelo me comí con mi boca de chabón, y en el sur de tu altivez se anidó mi corazón. Juntos fuimos a parar y en completa desnudez al centro del basural de ceniza y de carbón. Vos, lejan y dejas mí, eras un verso mejor, con la vida toda piel y sin ansias del montón. Vos hablaste de un hogar y la desesperación, para cuando te encontré yo era solo un peatón. Al lamer tu soledad como un perro salvador, viejas ansias que traía en mi valija de cartón, larga espera y soledad fue el preludio del amor, con sabor eternidad y simpleza de canción. Lindo anzuelo me comí con mi boca de chabón, y en el sur de tu altivez se anidó mi corazón. Juntos fuimos a parar y en completa desnudez al centro del basural de ceniza y de carbón. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Thank you. larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. "34 puñaladas", el nombre del grupo, fue tomado de una milonga que grabara Edmundo Rivero. La letra, que corresponde al poeta Iván Diez, relata el desenlace violento de una pareja, un supuesto adulterio que termina en femicidio. El nombre le costó algunos señalamientos al grupo, que se defendió aseverando que nunca se trató de una apología, sino del rescate de una estética tanguera, la de los tangos bajos, ligados a la marginalidad y a la violencia de la vieja Buenos Aires. Como reafirmando esta convicción, 34 puñaladas incluyó en el disco que estamos escuchando una composición de Alejandro Guyot y Luca Ferrara que se llama Vírgenes Rotas y que denuncia la trata de mujeres. Acompaña como invitada en voz la mendocina Victoria Di Raimondo, cantora del grupo Alter Tango. Continuamos escuchando en larga duración Astilla, de 34 puñaladas. Quebró bajo sus pies. Sobre su cama durmió el silencio, durmió la calma, la duda impura. Pasen a ver cómo el suelo se quebró bajo sus pies. Vírgenes rotas, molidas a palos, muchachas cansadas de tanto llorar. Noche le rezan a un santo que nunca las quiere escuchar. Vírgenes rotas, muñecas esclavas, carpando la cuota de su soledad. Un dios cafillo les tiende una mano y con ella esta trampa de un brillo mortal. Se quebró bajo sus pies. Vírgenes rotas, molidas a palos, muchachas cansadas de tanto llorar. Mil y una noche le rezan un santo que nunca las quiere escuchar. Vírgenes rotas, muñecas esclavas, garpando la cuota de su soledad. Dios cafillo le tiende una mano y con ella esta trampa de un brillo mortal. Ni un cabo suelto quedó en su vida, bastantes nudos, ninguna adentro me vengo bien tempranito, rumiando un tango me mando que no recuerda ni el diablo. De noche abajo me adentro, barniz de whisky en el alma, para los que bailan el tango sin ver el alba, van aprontando sus tacos las milongas tempranas. Milonga adentro las tengo y al cabezazo las caso, las mando al mazo de un juiraperro. Si hay firuletes de pretensión, tantos recuerdos que me hacen ruido, milonga afuera quieren salir, penas materas meten su lengua por los rincones del corazón. Yo sé del barro de andar descalzo, sin el perfume de un nuevo amor. Milonga adentro deja la cuna, beso en la frente con gusto alcohol. Voy a salir, no me esperé. Milonga adentro me quedaré. Bien tempranito milonga pa'l mercadito, se sobrevive milonga con muy poquito. Curo los palos con whisky de la requisa nocturna, de guayaber y carrito pa'l mercadito. Siempre lo mismo milonga, misma rutina. Voy aprontando tamangos y al son de un tango me mando. Bien tempranito pa' la milonga, que escucho un tango y me pican los pies. Tantos recuerdos que me hacen ruido, milonga afuera quieren salir. Penas materas meten su lengua por los rincones del corazón. Yo sé del barro de andar descalzo, sin el perfume de un nuevo amor. Milonga adentro deja en la cuna, beso en la frente con gusto alcohol. Voy a salir, no me esperes. Milonga adentro me quedaré. Milonga adentro me vengo, bien tempranito, rumiando un tango me mando, que no recuerda ni el diablo. Bien tempranito milonga, pa'l mercadito. Milonga adentro me vengo, milonga adentro. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Thank you. Larga Duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. La composición que acabamos de oír corresponde a Edgardo González, el director musical de 34 Puñaladas y uno de los fundadores del grupo. También componen para este álbum el cantor, Alejandro Guyot, y los guitarristas Juan Lorenzo y Luca Ferrara. Completa la formación de este disco Maximiliano Cortés, quien a partir de esta etapa reemplaza a Augusto Macri, uno de los miembros fundadores del grupo. Continuamos escuchando en larga duración Astilla, de 34 Puñaladas. Y triste, sin mucha prisa apuraba un trago, viejo marino anclado en tierra firme, con la botella ya medio vacía, y con los ojos entrecerrados, con la mirada perdida y turbia, buscaba algo que atravesara la espesa bruma del viejo mar. Algo flotaba en aquel humo rancio, sin duda algo se le escapaba. Las telarañas negras, las polillas, el reloj del viejo que empezó a trazar. Que se detengan las horas muertas, que se entretengan con sus rebaños. Que en el descuido de quien las cuida se desbarranquen por los peldaños, por la escalera que siempre sube. Ahora que bajen cayendo tanto, que se suiciden las horas muertas, que no amanezca nunca jamás. Sabía que algo allí se le metía, entre el abrigo viejo y las costillas, entre las medias rotas, los zapatos, inmenso mar donde naufragar. Y poco a poco, así vaso tras vaso, ese misterio fue revelando. Sacó un cuaderno con tres hojas sueltas y algunos versos garabateó. Que se detengan las horas muertas, que se entretengan con sus rebaños. Que en el descuido de quien las cuida se desbarranquen por los peldaños, por la escalera que siempre sube. Ahora que bajen cayendo tanto, que se suiciden las horas muertas, que no amanezca nunca jamás. Thank you. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Que surca la gran ciudad, una calle del montón. El caballo viejo cimarrón lleva cuesta arriba tu canción. El caballo viejo cimarrón y también tu corazón. Las maderas viejas, la chata se queja y también tu corazón. Viejo carretero, tu pregón, dicen que en el tiempo se perdió el caballo viejo cimarrón y también tu corazón. Te ladran los perros, la lluvia te moja y te llueve el corazón. Aunque nadie sepa tu dolor ni recuerden tu pregón, el caballo viejo cimarrón lleva cuesta arriba tu canción. Rumbo al horizonte se escapan tus sueños y también tu corazón. El caballo viejo, sus ancas se quejan y también tu corazón. Te ladran los perros, la lluvia te moja y te llueve el corazón. Tu caballo viejo cimarrón y también tu corazón. Angosta mi destino, a la vera del camino salen perros a ladrar los ladridos. Dicen que soy malvenido, como yuyo aparecido, que no pueden arrancar al asfalto. Debo toda mi ternura cuando tengo la premura de dormir al corazón. Recuerdo cuando tenía horizonte, distancias que no me habrán de alambrar, costumbres que me ha dejado el cemento. Mi alma ya no sabrá de ablandar. Nadie sabe que amanezco alucinado bajo un sol anaranjado con brazada de cartón que se corta, que aunque vengan degollando nunca nadie va a quitarme mi rectángulo de sol. Malvenido es la suerte del torcido de pasar inadvertido como gris en la ciudad. Pobre cuore, todo el día la condena de bombear solo en la pena, sin más premio que la tos. Paso noche al augurio del emboque o la suerte del rebote, picaportes al azar. Recuerdo cuando tenía horizonte, distancias que no me habrán de alambrar, costumbres que me ha dejado el cemento. Mi alma ya no sabrá de ablandar. Nadie sabe que amanezco alucinado bajo un sol anaranjado con brazada de cartón que se corta, que aunque vengan degollando nunca nadie va a quitarme mi rectángulo de sol, que aunque vengan degollando nunca nadie va a quitarme rectángulo de sol. Astilla, el disco que estamos escuchando hoy, fue financiado colectivamente a través de un soporte virtual. El material fue grabado a inicios de 2014 en los estudios Ion de Buenos Aires y editado en abril del mismo año por el sello Aqua Records. Como se dijo, el álbum es una continuación del camino que 34 Puñaladas inició con Bombay Buenos Aires, un paso adelante en la tradición del tango de guitarras a través de un lenguaje propio, con composiciones gestadas en el seno del grupo y concernientes a la Buenos Aires del siglo XXI. Nos despediremos de Astilla con los tangos que le dan culminación: Luz Mala y Fuga de Ausencias. Escuchamos hoy en larga duración Astilla de 34 Puñaladas. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Thank you. casi viento te vas, casi sombra, huella y paso te vas. Fuga de ausencias, una a una se van, como pasos que se echan a andar. Fuego en tu historia, mil historias de sal que te nombran donde quiera que vas. Viento que cuenta historias, viento que lleva y trae, vas a ver lo lejos que va esta huella, si el alma es un salitral. Pie que se fuga, huella y paso se va. Fuego en tu historia, tu memoria de sal, sopla el viento, la dispersa y se va. Un mar desierto donde mueren de sed los lamentos, huella y paso se fue. Viento que cuenta historia, viento que lleva y trae, vas a ver lo lejos que va esta huella, si el alma es un salitral. Viento que cuenta historia, viento que lleva y trae, vas a ver lo lejos que va esta huella, si el alma es un salitral. Larga duración, la discoteca de Radionauta.